Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. El reclamo llevado adelante por el grupo Madres que se plantan de la ciudad de Rosario para poder producir aceite de cannabis con fines medicinales de manera legal finalmente llegará a la Corte Suprema de Justicia. Así lo determinó la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad, que habilitó el recurso presentado en junio pasado. Además, la buena noticia es que la decisión de la Cámara permite al grupo de mujeres cultivar y producir el aceite mientras el máximo tribunal se expida. Jessica Pellegrini, concejala del bloque de Ciudad Futura y representante legal de las madres, brindó detalles del fallo. Lo fundamental, digamos, el fallo de la Cámara, de concedernos el recurso extraordinario para mandarlo a la Corte Suprema, es que lo hace con efecto suspensivo de su propia resolución. Esto significa que hasta que la Corte se expida y resuelva el caso, las mamás van a poder continuar con lo que autorizaba el fallo de primera instancia, que es cultivar, hacer el aceite para sus hijos e hijas, y que ese aceite sea cromatografiado por la Facultad de Bioquímica y el acompañamiento médico de AUPAC se mantiene vigente. Ese es el estado hoy de situación. Las madres que se plantan cuentan con el acompañamiento de profesionales de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacias de la Universidad Nacional de Rosario, así como también de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis. Natalia Mola, una de las madres referentes de la agrupación, manifestó su alivio por la decisión de la justicia. Bueno, la verdad que es un alivio enorme saber que ahora los tiempos de la justicia no nos modifican a nosotros ni nos vuelven a la clandestinidad o al desamparo, sino que hasta que la justicia define y resuelva, nosotros seguimos haciendo lo que hacemos de manera legal, que es cultivando y realizando aceite para nuestros familiares. Porque es como, bueno, podemos descansar hasta que se resuelva, y dejar de batallar y de hacer presentaciones legales que desgastan, porque nosotros no al ritmo de vida, la familia, los temas de salud, el trabajo, se nos suma una lucha legal que agota, desgasta, y también nos encontramos ocupando muchas veces un rol de asesorar a personas que también, o sea, es un desgaste y es una responsabilidad muy grande. Pero también la asumimos sabiendo que hace algunos años nosotros estábamos en esa misma situación, pidiendo ayuda, pidiendo consejos a cultivadores, a gente que ya se venía tratando con el aceite, preguntando cómo conseguirlo, cómo hacerlo, y encontramos respuesta. Por eso pudimos llegar hasta donde estamos hoy. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.